No te demores, que la noche es un vaivén donde se pierden los sonidos de tu piel. No te demores, porque el ángel de la soledad se muere del silencio si no estás. Afuera sueñan cuatro niños de cristal, su carrusel que desespera la ciudad. Y las palomas de la luna salen a buscar tu sombra tiritando en mi portal. No. Van al sol, cruzando el fuego de mi corazón. Mójame el alma con tu lluvia de alta mar, con tu diamante de rocío y claridad. Que las sirenas del olvido salgan de tu piel, ahogando los naufragios del ayer. Deja que encienda el arco iris del amor, su cama azul donde se duerme ese gorrión, porque ya es tiempo de saber que somos el amor, dos manos apretando aquel color.